Bienvenidos al programa número 5 de Incílico. Estamos hoy día desde la Playa del Silencio, en el restaurante Valerio, donde hemos sido muy amablemente atendidos por Andrew Taylor Walker, de Texas. Así dijo que diga. Y estoy con dos muy buenos amigos y con toda la gentita, la gente que siempre nos persigue, vayamos donde vayamos, la gente geek. Y vamos a conversar hoy día sobre Linux con dos tipos muy buena onda en el tema, que son el ya conocido por todos, archiconocido, Stefano Flynn. ¿Una vez más? Otra vez por acá. Hola a todos. Y estamos hoy día con un personaje muy especial de la comunidad local, geek, linuxea y sobre todo de jugadores adictos a World of Warcraft, César Villegas, más conocido como Stranger X. Gracias por venir, César. Gracias por la invitación. Excelente. Hoy día vamos a conversar sobre Linux. Hay algunos de nuestros invitados no utilizan Linux completamente día a día en su vida. Creo que todos acá lo usamos para todo, ¿no? Todos los días. Para todo. Todos los días. Para todo. ¿A qué lo usas tú, por ejemplo? Bueno, básicamente para trabajar. O sea, bueno, lo que más hago la mayor parte del día es trabajar. Y sin duda Linux es el sistema operativo que yo necesito para poder trabajar y ser eficiente. A ver, dime, ¿tú crees que con la incursión de Ubuntu, ya hace algunos años en el mercado, Linux está llegando a más gente no tan techy, no tan especialista? Sí, es correcto, porque yo, bueno, tengo ya varios años usando Linux. Bueno, lo que he ido viendo a través del tiempo es que cada vez hay más gente que va utilizando Linux, ¿no? Pero sin embargo, la salida de Ubuntu ha sido como una especie de bus o un despegue bastante rápido, una aceleración en relación a los otros años, ¿no? Claro. El hecho de tener una distribución que permita que la gente se pueda acercar muy fácilmente, porque ya no tiene que ocuparse en estar configurando muchas cosas. Sí. Uno hace la instalación y prácticamente reconoce todo el hardware y ya está listo. Pero hay algunos linuxeos hardcore. ¿Tú qué piensas de eso, César? Yo hablaba con Tavo la vez pasada y me decía que él usaba antes Debian. Yo también estuve un tiempo con Debian. Pero y muchos linuxeos hardcore o gente que viene de Unix, más antiguo aún, prefieren compilar todo a mano, tener fuente, acceso a todo, y creen que una distribución como Ubuntu te facilita tanto que ya no aprendes lo que deberías aprender. De repente la gente que usa Ubuntu no necesita aprenderlo, o sea, son usuarios hardcore, o sea, son gente que le interesa mucho afinar mucho su máquina, de la punta, ¿no? Pero la persona normal no necesita. Si necesitas un servidor web, por ejemplo, no necesitas conocer todos los detalles de cómo fue compilado Apache. O sea, si es un servidor web de desarrollo, no necesito sabérmelo todo, ¿no? Y si vos un servidor de producción, bueno, hay algún profesional que está encargado de eso y que se le paga para eso, ¿no? No necesariamente tiene que saberlo todo. Como cultura general, sí, debe saberlo todo. Pero específicamente no es tan necesario, o sea, que hace todo, mucha barca, poco aprieta. Ahora, ¿tú crees que el Linux, yo el año pasado me atreví a decir que, no sé si ya estaba cerca, no quise decirlo directamente, que el 2008 es el año del despegue de Linux, pero ¿tú crees que podemos decir que 2008 es el año en que Linux ya va a empezar a llegar a las masas? Bueno, yo creo que ha llegado ya a las masas, lo que pasa es que la forma de adaptación no puede ser tampoco tan rápida, ¿no? Hay que entender de que hay muchísima gente que usa computadores, pero las personas solamente conocen un sistema operativo. Pero el hecho de que muchas aplicaciones que mucha gente usa actualmente en su día a día estén basadas en la web y se utilicen a través de un browser, de un navegador, ¿no crees tú que facilita el hecho de que vas a seguir haciendo tu trabajo independientemente del sistema operativo? Es decir, tú estás dentro de Firefox o de Internet Explorer o lo que sea y puedes olvidar sobre qué se está ejecutando, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo creo que es transparente a la persona que lo usa. O sea, a mucha gente tú le pones en el Firefox, te pones que tienes Internet y ya está solucionando el problema, o sea, ya lo están usando, ¿no? El problema está cuando quieren hacer cosas como imprimir algo, por ejemplo. Muchas veces pasa que la impresora no funciona y ahí es donde se decepciona, ¿no? Pero son temas que se van a ir superando. O sea, yo lo veo más por el lado de que, digamos, que la gente está muy acostumbrada a una forma de trabajar. Y hay mucha resistencia al cambio. Sí, no quieren cambiar lo que ellos ya han aprendido. Entonces, yo pongo mucho el ejemplo de la gente que se ha acostumbrado a utilizar, por ejemplo, Microsoft Office. Gente que sabe usar esa herramienta, la usa en el día a día, en su trabajo. Si tú de repente le presentas una alternativa como OpenOffice o como Google Docs, que sería algo online que les permitiría ser ubicuos, bueno, empezar a trabajar mucho mejor, pues lo rechazan, no quieren. Ya, y no porque estos productos sean difíciles de aprender. Porque ya invirtieron su tiempo en aprender algo y es por la resistencia al cambio. ¿Tú crees que hay más linuxeos que son autodidactas que linuxeos a quienes han enseñado a usar Linux? Bueno, Yo antes, en el mundo Windows hay cursos de Office, cursos de cómo usar Windows en el mundo Linux. Sí. Yo diría que antes sí era mucho la que casi todos los linuxeros tenían algo que era autodidacta. Claro. Y hay algo que yo tengo que achacarle a Ubuntu, es que Ubuntu ha creado muchos usuarios que por la facilidad del tema no se dedican mucho a investigar, porque casi todo está pues a la mano, ¿no? Claro. Casi todo está, se puede lograr los objetivos o las cosas que quieren hacer de una forma bastante sencilla. Claro. Entonces no los obliga mucho a tener que aprender el trasfondo de las cosas, ni cómo funciona realmente. Yo leía la vez pasada acerca de que una de las... digamos, uno de los problemas para mucha gente que quería ingresar al mundo del Linux es el tema de que instalar Linux es muy difícil. No, ahí ya está superado. Ya está superado, ¿no? Ya está superado. Aparte que hay otro tema, y es que nunca nadie ha instalado Windows tampoco, sino que las máquinas vienen con Windows. Nunca se preocupó nadie en instalarlo. Claro, eso es correcto. No, es que también viene la cultura de que, y hay que ser honestos, en Windows proporciona mucho la cuestión de pirateo. Y el pirateo software es una cosa que Windows permite muy, muy amplia, ¿no? La gente que está acostumbrada a eso, hay que ser claro, es decir, que están acostumbradas a eso, conseguir software pirata y Windows se lo permite muy fácil, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Pero bueno, en cambio con Linux no, o sea, ya has instalado todo y a veces quieres algo muy específico y no vas a poder. Oye, hay instalaciones de... yo no he instalado Vista, la verdad, no sé si... yo sí lo he sufrido. Debería instalarlo de todas maneras para hablar con mayor base, ¿no? No me gusta maletear algo si no lo conozco. Pero el tema es que, por ahí le digo que una instalación de un Ubuntu o de un Fedora 7 es tanto o más fácil que la de un Windows Vista. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Yo diría que prácticamente casi no hay diferencias, porque los sistemas operativos modernos, me refiero a todos en general, ya la rutina de instalación pasa por tomar muy pocas decisiones, ¿no? Y realmente es estar presionando siguiente. Esa es la cultura siguiente. Realmente es algo que yo no podría decir. Así lo puedo decir. Es la cultura siguiente, la gente. Claro. Y ni siquiera leen lo que están diciendo. Pues, es la gente acepta cuando está el acuerdo, es correcto, acepto. Acepto. No, acepto, sea lo que sea. No, y cuando no funciona el siguiente, es que falta el check. Ya está. Acepto los términos, claro, y no sabes lo que diga. Claro, eso es lo que pasa. O sea, no hay mayor diferencia. Eso está, digamos, es que la gente común no le importa, el open source no le importa, que sea libre, le importa usar algo. Ahora, pero si dentro de la gente común, nos vamos a la gente no tan común, como quienes trabajan desarrollando aplicaciones web, tú y yo nos dedicamos a eso. ¿Tú trabajas desarrollando aplicaciones web actualmente? También debe haber, pero más del lado de la administración de servidores. ¿Tú crees que alguien esté en desventaja? Sí, yo lo he visto, yo creo que sí. Que alguien esté en desventaja si desarrolla para la web y no maneja Linux actualmente. Y yo lo diría que sí, en el sentido de que quizás desarrollar en plataformas cerradas te limita. En cambio, hacerlo en Linux y con herramientas de software libre, te abre muchos caminos. Son muchas posibilidades. En cambio, tú estás abocado a una determinada tecnología, porque es lo que normalmente ocurre. Claro. Podríamos dar algunos nombres, pero lo vamos a evitar. Pero cuando trabajas con tecnología cerrada, te abocas a un solo campo y muchas veces, por el mismo hecho de ser un software cerrado, y te quedas ahí nomás. Te pone muchas limitaciones, claro, ¿no? Cosa que en el mundo del software libre no ocurre, al contrario, lo que siempre se trata es de ampliar los horizontes. Y de conectarse con otras plataformas también. Yo hace poco lanzaron Joomla 1.5, yo soy el Tupaleo, pero qué bonito ver en el sitio de Tupal, en el sitio de la comunidad de Tupal, que le felicitaban a la comunidad de Joomla por el lanzamiento del 1.5, claro. ¿No? Siempre es así. Claro. El tipo de cosas que no vas a ver entre empresas de saco y corbata que venden licencias. Claro, no, aplauso a la otra, es una cosa rarísima. Y hay gente que participa, por ejemplo, en la comunidad de Tupal, trabaja mucho John Racing de jQuery, y está metidazo, y es bien bonito ver cómo lo que está pensando en las comunidades de open source es unir las diferentes comunidades, y viene, creo, del concepto de Linux o Unix, de que cada uno hace su función y se conecta, ¿no? Como en un post. Claro, bueno, en el mundo de los Unix siempre una marcada tendencia en tener muchas herramientas que hagan unas cosas específicas y que las hagan bien. No llegar a un sistema codista que tenía una sola herramienta más o menos. Es parte de la filosofía Unix. Es parte de la filosofía Unix y que ha sido heredada por eso. Oye, hay un detalle que yo no he visto, y volviendo al tema del desarrollo web, todos los que trabajamos en aplicaciones o equipos web medianamente profesionales, al menos utilizamos, por ejemplo, Subversion o CVS para control de versiones, sabemos cómo asentar vía SSH un servidor, iniciar servicios, una serie de cositas que en el mundo Windows o en el mundo propietario no he visto mucho. La gente no sabe cómo se trabaja con control de versiones o no lo manejan tan del día al día. Y yo me he encontrado con gente que programa y no saben lo que es hacer un checkout en el repositorio, por ejemplo. Sí, eso, bueno. O sea, no que usen exactamente su version, pero que tenga el concepto de qué significa, ¿no? ¿Qué significa el mal? Sí, es algo muy importante para la gente que desarrolla, así sea, desarrolle de forma individual. Con mucha mayor razón si trabajas con un equipo. Claro, ¿no? Yo en mi equipo en local yo tengo un repositorio Subversion en mi propia máquina y mantengo versiones de lo que voy haciendo, porque a veces eliminas algo y ya no tienes. Es bueno, no sé, cualquier programador que se precie llamarse programador debería manejar versionado. Efectivamente, sabe que trabajar con un software de control de versiones es primordial. Vital. Yo le diría hasta. Para mí es más importante que el editor, o sea, porque el editor puede ser cualquiera. No, hablando del editor. Bueno, ya vamos a empezar con los problemas. ¿Cuál es tu editor preferido para el Linux? Gedit. Gedit. No necesito más. No necesitas más. No, ¿tú? Yo uso dos, Vim. Ya. Y alguna vez cuando necesito manejar muchos archivos a la vez, uso Quantum. Ya, Quantum. Claro, que te permite manejar, ver los folders. Tiene una interfaz gráfica, tiene, ¿no? Sobre todo la facilidad de tener muchos a la vez, ¿no? Que con Vim también lo puedo hacer, pero se me hace complicado. Yo uso bastante, uso únicamente Vim para todo y me gusta mucho, hago mi HTML, mi CSS, mi PHP y lo poquito de Python que estoy aprendiendo. Yeah. Pero me gusta mucho Vim porque puedo hacer una conexión SSH, hacer todo allí, listo, estoy para donde mí esté. Es L. Sí, pero es increíble, o sea, mucha gente que no conoce te ve trabajar en una pantallita negra y no puede entender. Y me gusta mucho cuando uno empieza con Vim. Tienes que tener mucho guardar, mucha memoria. No, ¿sabes dónde está la memoria cuando usas Vim? En tus dedos. Yo, si tú me dices cómo copio y pego esto, no sé, pero pongo las manos en la máquina y lo hago, ¿no? Porque es bien. Vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Es como con mucha gente también se sorprende con el tema de cuando trabajas en la consola de Linux. Sí. De cuántos comandos tú sabes manejar. Claro. ¿No? Entonces, también al principio te va a costar, pero poco a poco vas a ir acostumbrándote y a poco tiempo te vas a dar cuenta que conoces 60 o 70 comandos. Me imagino que es al que tú, al igual que yo, has manejado DOS. Sí, ¿no? Entonces, lamentablemente. Hay mucha gente, quizás unos añitos menos que nosotros, gente que tiene unos añitos menos que nosotros, quizás no llegó a manejar DOS, no, y ya no cayeron yo. De frente en Windows. Sí, ¿no? Nunca se encontraron con lo que sucedía detrás de bambalinas, ¿no? Sí. Antes el DOS era un sistema que, bueno, correr dos programas a la vez era una hazaña, ¿no? Claro. Había muchas limitaciones, las computadoras antes pues no tenían la potencia que tienen hoy, la memoria era muy limitada, entonces realmente antes te tenías que preocupar mucho con el tema de los recursos. Claro. Inclusive yo diría que antes, bueno, cuando programabas, te preocupabas mucho con el tema de la performance. Hoy día como que se ha perdido un poco eso. Ya, ¿no? Tenemos más máquina, tenemos más memoria, tenemos más espacio en Pero disco. Eso no es excusa para no es excusa para no hacer aplicaciones. Claro, quizás en el tema de usted, que es el tema web, sí se preocupa mucho en optimizar, porque ya, del ancho de banda y todo eso. Se vio. Pero si hablamos de aplicaciones que, digamos, van a correr en internet local o directamente en una máquina a través de binarios, no a través de web. Claro. Que no se preocupa mucho de una aplicación de escritorio. Ok, bueno, entonces el tema es que tenemos a Linux entrando ya en más programadores, entrando en más ambientes de trabajo. Y ahora, cuando volvimos a un pequeño corte, quisiera que habláramos un poco de los aparatitos usando Linux. Tenemos acá tres ejemplos que son de equipos medianamente modernos y que vienen con Linux preinstalado. Y que mucha gente que las está usando no sabe qué es lo que tienen dentro, pero no dicen cosas. Es lo que decías, simplemente quieren usar. Así es. Mientras dejan hacer lo que quieran hacer, no hay problema con que sea. Así es. Vamos a hablar un poco de los gizmos que vienen con Linux, vamos a hablar un poco sobre World of Warcraft, algo que muchos linuxeos y geeks y los más hardcore que no existen. No me gusta. Ya, entonces somos dos orcos contra un humano. Vamos a hablar sobre el videojuego, vamos a hablar sobre lo que se viene más adelante en InSílico. Y los dejamos con un corte musical y algunas imágenes de la playa hoy en el silencio con InSílico 5. Volvemos. Está evolucionando. Volvemos en Insílico 5. Continuamos con el show desde la playa del silencio con César Villegas y con César Soplín hablando de Linux. Y ahora vamos a hablar acerca de los aparatitos, los juguetitos que han ayudado tal vez a que el Linux llegue a gente que no le importa que hay Linux detrás de lo que usan. No le importa que muchas veces la gente está usando aparatos que corren Linux, pero ellos no lo saben. Claro. Es que, bueno, ¿a quién le importa qué hay detrás o qué software está manejando tu DVD, ¿no? O sea, mientras funcione de DVD, claro. Hay muchas máquinas, bueno, ya tema industrial, computadoras de autos, ¿no? Teléfonos celulares, reproductores de MP3 que tienen como sistema base Linux, pero la gente finalmente no le importa, ¿no? Claro, o sea, no le importa que lo que le importa es que tiene una interfaz fácil para poder manejar el aparato y usarlo, ¿no? Claro. Hace poco lo que ha conquistado a algunos geeks es este aparatito. Tú también te has traído uno. El N800 de Nokia que fabrica teléfonos celulares desde hace mucho tiempo. Y creo que con esto han logrado crear un híbrido muy interesante, que es una tableta internet. Es una cosa genial. Es loquísimo, ¿no? Es internet humano. La vez pasada, César, cuando le llegó el aparatito, me llamó y estuvimos conversando vía Skype, a través de una conexión Wi-Fi, él desde su casa, yo desde la mía, y es como un teléfono, ¿qué iPhone? ¿Qué iPhone? Skype, ¿no? Wi-Fi, ya, eso está bien, ¿no? Claro. O sea, ya viene integrado, eso viene de serie. Es otra cosa genial de Linux. Muchas cosas vienen de serie. No tienes hablar, o sea, ya tienes ahí. Tú me comentas que has hecho ya la conexión Bluetooth entre tu N800 y tu teléfono. Ya, bueno, ambos son Nokia, así que ya. Hay una cuestión de compatibilidad, claro. Ahí, ¿no? Entonces, ya hay una conexión, yo puedo entrar a internet, de un lado donde no hay un wireless estándar, claro. A través del celular, o sea, no hay problema. Oye, todavía nos cuesta mucho las conexiones a través del celular, caro, internet, y yo escribí hace poco en Ventana Azul acerca de la tecnología HSDPA, que es una tecnología 3G de redes celulares, que permiten conexiones de alta velocidad a internet a través de celulares, y claro, en Brasil, ¿no? Que ya ha introducido la tecnología, ya está dando el servicio por algo de $50, de 5 gigas al mes. Y yo he leído, le comentaba a César Soplín hace un momento, de HSDPA ya está instalado en Perú, claro, ya lo tiene, ya tiene la infraestructura. Ya internet por celular de gente. Y mi amigo Arturo Goga, que estuvo con nosotros en el anterior programa, me contaba que él sabe por allí que están probando los modems HSDPA, que son como memorias USB, ¿no? Y tienes conexión a través de... te puedes alquilar un paquete de datos, ¿no? Entonces yo creo, claro, Perú ya lo está probando, tengo la idea, espero que sea así, que pronto yo también espero, porque ya... Y es hora que tengamos internet masivo, pero de verdad. Así es. No solo en Lima. No solo en Lima. Exactamente. Perú no es Lima. Sí. Yo vivo lejos de Lima y siempre tengo problemas de conexión y todo eso. No, todo llega primero al centro, a San Isidro, Miraflores, ¿no? Correcto. Donde hay más plata, según los desarrolladores, ¿no? Es que lamentablemente se maneja así. Donde hay más dinero, ahí es donde vas a encontrar más teléfono. ¿Cómo te entrego con Linux? Ah, ¿ese entrego tiene Linux? Es un celular... PAL 3, que originalmente viene con el sistema operativo de PAL. ¿Ya? Sin embargo, es uno de los muchos dispositivos que tú lo puedes flashear. Bueno, en castellano. Borrarle el sistema operativo original e instalarle Linux. ¿Y eso es lo que has hecho? ¿No tienes sí, ¿qué tipo de distribución es? Es una distribución especial para celulares, la que tú puedes instalar, claro, aquí. Cuando es un dispositivo pequeño es... Claro, obviamente es un entorno mucho más pequeño, no es el que normalmente instalaríamos en una laptop, claro. Pero reconoce todo el hardware del aparato, te permite utilizarlo con todas sus capacidades, o sea, quiere decir, va a funcionar como teléfono, la camarita va a grabar, va a reproducir. ¿Te permite aprovechar todo el hardware? Claro, puedes aprovechar mejor el hardware porque casi cualquier programa que tú instalas en computadora lo puedes instalar acá. ¿Y en qué opinas? ¿Has leído seguro tú sobre este proyecto de los celulares con software open source? ¿Cómo se llama? Bueno, hay varias OpenMoco, que ha sacado ya... Sí, es un celular que ya ha sacado dos productos. Que es básicamente tener un aparato del cual tú conoces absolutamente todas las especificaciones. Y que también tiene un software que es basado en software libre, lo cual permite que cualquiera pueda desarrollar las aplicaciones para este celular sin tener que pagar ningún tipo de licencia. ¿Usted cree que el público normal le interesa esos detalles? No, finalmente un usuario final que le importa. El rey está cuando en cuestión de negocios. Claro. Quieres ampliar esto, quieres hacer más cosas, quieres hacer negocio en este celular, y necesitas una plataforma que te permita crear oportunidades de negocio dentro de eso. Si tienes una plataforma cerrada, no vas a poder. No vas a poder. O sea, te superdita. Probablemente vayas a tener que invertir en capitalizarte en la plataforma. Hay inversión de licencia, una inversión que no te permitirá abrir un mercado, vamos a llamarlo así. Es lo que finalmente al gerente o a la persona que está invirtiendo no importa, ¿no? Te importa la plata. Volviendo un poco al tema del hardware y compatibilidad, yo me acuerdo hace unos meses cuando estaba buscando una nueva laptop, fue mucho antes del anuncio de Dell, de que iban a lanzar unos cuantos modelos como Ubuntu. Me encontré con esta marca, justamente me compré esta laptop que es la System 76, que en realidad viene de fábrica con Ubuntu. Creo que son Asus, ¿eh? Fíjate en los teclados. Mira los teclados, mira las teclas de la parte azul de arriba. No, este es un Asus. No, es Tata. Yo tengo una de Lenovo que también anda con Linux, ¿sí? Y ese teclado es bonito. Bueno, como sea. La verdad es que tenga Linux. El tema es que todo funciona en esta laptop, funciona muy bien, es una linda máquina. Bueno, es un detalle, porque yo en la Lenovo, la Lenovo T60, tengo problemas con el wireless hasta ahora. A eso iba. Yo también tengo una otra máquina, una Dell Boston 1000, y la instalé Ubuntu y todo funciona perfecto. Incluso funciona todo, funciona mejor incluso. Sí, me funcionó. Acá tengo un detallito como el Wi-Fi también, que a veces tengo que iniciar el servicio de networking. Sí, tiene que ser el no funciona. Sí, a veces yo tengo que hacer eso, o poner el Wi-Fi o algo. Eso se encuentra ahorita con el detallito ahí como el Wi-Fi. Mira, lo que pasa es que, bueno, es algo que solamente ha ido cambiando con el tiempo. Pero por una cuestión de estrategia de negocios, de política, la gente que hace hardware no quiere dar a conocer a los desarrolladores del mundo open source las especificaciones exactas de cómo es que se debe controlar el hardware. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un tema de propiedad intelectual y dicen, no, mi competencia va a robarse mi tecnología. ¿Has escuchado el término open hardware? Claro, el open hardware va a combatir eso, no vendría a ser lo que es el software libre, el software cerrado. Pero porque si no tienes acceso a cómo funciona el hardware, es un poco complicado. En el mundo del software libre inversa para aprenderlo. Claro, lo que hacemos en el mundo del software libre es un poco de ingeniería inversa y trabajar un poco a semi oscuras para tratar de controlar ese hardware que viene en los computadores y que nosotros necesitamos usar. Entonces, cuando tú tienes todas las especificaciones y sabes cómo funcionan, puedes hacer un driver que va a ser muy eficiente y va a funcionar perfectamente, claro. Pero cuando tú tienes una caja negra, o sea, tú tienes una caja donde no puedes explotar el máximo cuál es el circuito interno con el que podrías trabajar, finalmente, si eres muy bueno, si pones ingeniería inversa, vas a poder lograr y controlar el aparato, pero no tal vez en la forma eficiente de la que a ti te gustaría. Vaya, yo creo que definitivamente vamos a ver más equipos con Linux, más gente utilizando el Linux, mucho más gente, incluso sin saberlo. Y aquí tenemos otro ejemplo que es la Asus, la IPC. Esta laptop es buenísima. Yo me voy a comprar una de esas. es la computadora de mi hija. Pásame. Es literalmente la computadora de mi hija, yo no la uso, la usa ella simplemente. Yo he tenido pocos contactos con ella en realidad, pero te digo... Tiene un USB más que la MacBook Air. Tiene USB, tiene una conexión a un video, lo puedo conectar... Eso está bueno, es lo que me decías tú en la presentación, ¿no? Sí, lo puedo conectar a mi TV LCD de 42 pulgadas. Tiene dos USB más que la MacBook Air. Y todo funciona, tiene Xantos, es una distribución basada en Debian también, creo, ¿no? ¿Cuánto son? Esta está $399. $399. Es de verdad, me regalando. Y lo bueno es que Asus está sacando toda una familia, acá tengo anotado, está sacando una familia de productos de orden del concepto de IPC. He leído sobre la IDT, es una desktop que planean sacar en $200. $200 una desktop basada en Linux, tiene todo lo necesario para que trabaje. La mayoría de gente necesita un profesor de texto, de cálculo, Open Office, ¿no? Necesitas gráficos GIM, necesitas internet, Firefox, Skype. Ponlo por ahí porque este gadget me enamora, weón. Es una maravilla. Sí, está muy bueno. Puta, te pones a jugar. Butea en menos de 10 segundos. Bueno, a veces butea un poquito más, pero butea en unos... como máximo 20 segundos, ¿no? Hay un detalle importante. Si te das cuenta, esta máquina tiene un kernel que ha sido optimizada específicamente para este hardware. Porque es abierto. Claro, es abierto. Si no fuera así, sería distinto y no estaría tan óptimo. Salvo el tecladito. que hay que acostumbrarse un poco. Claro, porque eso es lo que te da Linux. Mi hija no tiene problema. Las oportunidades de negocio. Ya si lo ocurre una computadora ahorita, lo primero que va a hacer es poner el Linux porque está abierto, ¿no? Claro. Ahora, hacer algo con... Asus además va a sacar un tele de LCD en algunos meses, basado también en Linux. Hay una serie de cosas que, bueno, digo, la gente finalmente cuando consume productos electrónicos no lo ve o no simplemente no le importa. Pero yo digo, cosas tan simples como, por ejemplo, ese software que ustedes usan, porque es un software, claro, para manejar sus televisores, para subir el brillo, bajar el brillo, claro, para cambiar el canal, para guardar una memoria, todo eso tiene que ejecutarse sobre un pequeño sistema operativo y hay un software que se ejecuta y hace todo eso. Claro. Ese software cuesta. Claro. Y hay que pagar licencias por eso. Ya, increíblemente, claro, y por más sencillo que parezca. Muchas veces vienen a ser sistemas operativos específicos. Claro, viene a ser un sistema operativo muy específico que alguien se dio el trabajo de hacer. Claro, y lo cual genera que tiene desarrolladores específicos para eso. Y lo desarrolló específicamente para eso. Luego con Linux, ya, si sabes Linux en un sitio, sabes Linux en todos. Correcto. Como desarrollador tiene mayor oportunidad de negocio, o sea, claro, tiene la capacidad de trabajar más empresas. El tema está en que muchas empresas ahora deciden no depender de otros, porque tú finalmente estás dependiendo de otros que hacen ese software para ti. Y hay un problema y él lo tiene que resolver. ¿Por qué? Porque tú no tienes el código fuente para resolverlo. Así es. Entonces, para romper esa dependencia, muchas empresas están optando por ellos mismos controlar desde el kernel sobre el cual van a correr sus aplicaciones. Un caso bastante concreto es el Oracle, por ejemplo. Oracle es, claro que... Oracle tiene versiones para Linux. Oracle inclusive está buscando que va a sacar su propia distribución de Linux. ¿Sí? Con un kernel optimizado. Yo hace tiempo me acuerdo que encontré, creo que hay versiones de Oracle que son gratuitas y para Linux. Es correcto. Para... Todos los productos de Oracle históricamente siempre han corrido en Windows. Ya. Ahora tienen su equivalente para Linux. Entonces, ocurría que al ¿Pero tú crees que esté a tiempo Oracle o alguna otra compañía que desarrolle administradores de base de datos, estén a tiempo de cogerle el paso a MySQL o a Postgres? Y bueno, no creo que cambien el modelo de negocio definitivamente, pero lo que... Y aparte de la comunidad, ¿no? La gente que utiliza... Claro, lo que estamos viendo es que esas bases de datos que muchas veces se consideran de juguete hasta hace algunos años... Claro, lo que me comentabas de Wikipedia... Sí, fuerte que decía que... Implementando en el mundo... Hagamos famoso a un tipo cualquiera, que no conocemos, Oblin está a punto de hacerse famoso, hermano. Si nos está viendo... No, me escribe y te doy los datos para que vaya. No, que me encontré con un arquitecto de base de datos, entre comillas, que me decía que era preferible usar otra base de datos frente a MySQL. ¿Qué base de datos? Dinos, pues. Vale, que era Oracle. Ya. Porque me cago de risa. Porque decía que, bueno, que MySQL no trae identidad referencial, no trae procedimientos almacenados. Que yo le pregunté, oye, pero si tú me dices eso, como la gente, de Wikipedia, pues me siento tan grande como... No, MySQL, ¿no? Claro. No, es que solamente MySQL solamente tiene 5 GB de datos. Wikipedia tiene solamente 5 GB de datos. No puede ser. Imposible, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, o sea, no hay razón de lo que hice, ¿no? Yo atribuyo un 10% de lo que sé de cultura general, lo sé gracias a Wikipedia. O sea, no sé, hay casos, es que ese es el problema. Es otro problema, le comentaba a César cuando comenzamos un rato, solución de formación también, ¿no? De formación de universidad, institutos técnicos, sobre qué te enseñaban. Y muchas cosas te empiezan a marcar de la forma de pensar. Claro. Te esquematizan en algo, sí, ¿no? Entonces, este paquete es para... Haz esto y ese paquete soluciona tu vida. Claro. Y no es mucho eso, o sea, a veces hay que invertir en la gente también. ¿No? Es más, te digo más, o sea, hay gente que cree que la única forma de escribir documentos es con Microsoft Word. Claro, dicen te mando el documento, te dicen te mando el Word. Te mando un Excel, ¿no? Claro. Mando el PowerPoint, o sea, ese mira cómo ha calado mucho esto y hace que la gente piensa y crea que son las únicas aplicaciones con las que puede hacer eso. Claro, y lo que no sabe es que hay veces que más interesantes, que te viene mayor versatilidad y puedes adaptar lo que tú realmente quieres. Ahora, yo creo que hay un ejemplo muy simpático porque tanto Linux como FreeBSD vienen de Unix. Sí, ¿no? Son, digamos, herederos de la cultura de Unix. Variantes de Unix. Y Mac OS usa FreeBSD. Está basado en un núcleo BSD. Está basado, ¿no? Sí, y tú puedes llegar a un terminal y ejecutar comandos de BSD. Un MDS, un CPU, un SCPU, un SCH. Una de las buenas que tiene Mac OS X, que a través de otra aplicación puede instalar prácticamente cualquier programa que corre aquí. No, es una de no las beneficios. Pero la mayoría de usuarios de Mac tan snob como ellos son. Aunque me odien a hacer eso. Yo quiero comprarme una Mac, por si acaso. Yo quiero no comprarme. Quiero comprarme una Mac. No, yo quiero comprarme una Mac. No me la compraré tanto, ¿no? Pero uno por curiosidad aquí sí, va a querer tener una para ver y ver. Yo sé que estamos hablando de Linux, pero o sea, yo tengo que decir algo de Mac. Mac y la compañía Apple tiene las mismas o hasta peores prácticas que Microsoft. ¿Crees? El único detalle con Mac es que tengo que reconocer que hace sus usuarios hace son mejor con muchas cosas, ¿no? O sea, tiene software que es muy bueno, aplicaciones que son muy buenas. Maneja muy bien el aspecto del usuario, ¿no? Claro, mira, usuario. Son tan buenos que te venden aire. Es verdad, pero son tan buenos que te venden aire. Dicen que aire es lo único que quieren tu billete después de comprar la MacBook, ¿no? La MacBook. ¿No? Sí. Yo mucho peor que Microsoft. Yo siempre mantuve con el iPod. O sea, conseguí el iPod. Y era una cosa muy cerrada. O tengo estoy forzado a usar Windows, iTunes para usar el iPhone. Ay, no, pero yo estoy usando Rhythm, ¿cómo se llama? Rhythm Box. Claro, sí, Yo estoy usando Flula. Pero digamos, es un hack que se ha hecho para poder aprovechar tu eso. Pero yo, como usuario, no he hecho ningún hack. No, no pero yo, yo de carambola, porque la conecté a mi Ubuntu para cargar mi iPod justo cuando venía para la playa hace unos días. Y vi que mi iPod apareció en el Rhythmbox y dije, ay, qué bacán, y jalé y pasaron los archivos que tenía, sí. ¿No? Y no, archivos compilados legalmente de Yamendo, claro, por si acaso. Para mí no, porque, okay, es cierto que puede ser lo que vimos con Flula, pero no te queda tan bien, tan fino. ¿Por qué no fino, te queda tan bien? No, sí, ejemplo, sí, las imágenes. Están los artistas, ¿qué imágenes? ¿Estás escuchando música? No, pues, hay la cuestión de ordenarte, pero y es que yo soy medio arquitecto informático. No he probado con videos. Con videos no he probado. Justamente está el valor agregado de crear ver en la pantalla. A mí, además de interfaz, de crear listas, pero son cosas nativas de iTunes. Aún usando Linux me gusta mucho iTunes, ¿eh? Hace poco alquilé una película con el nuevo servicio que anunciaron hoy en la MacWorld de alquilar películas, a claro. 99. Me gustó mucho. ¿Sabes por qué? Ese es otro detalle, por ejemplo, que hace que Ubuntu tenga tanta penetración que la interfaz de usuario. Es muy sencillo de usar. A pesar que... Pero Ubuntu es GNOME. Es que precisamente... No, ya tiene GNOME. Para la masa. Lo mismo se hace con Ubuntu. O sea, exactamente lo mismo. Es para la masa. No, yo siempre oye GNOME. Gracias, compadre. ¿Por qué hay eso? ¿Por qué hay esa bronca acá de GNOME? No es todo open source. Pero es que mira eso. Porque la vez pasada hablaba con Carlos Wederman en Impagable. Y no, sí, yo incluso si veo una máquina Linux y no, la mío así con Linux. Mira, una de las cosas bonitas que tiene el mundo de Linux y software libre en general es precisamente la posibilidad de poder elegir. Claro, es importante. ¿Sabes lo único que no puedo elegir en mis equipitos Linux? Juegos. Hay juegos, yo sé que hay juegos, pero tú que eres fanático de World of Warcraft, y no sé si nos quieres anunciar lo que has lanzado sobre eso, el tema, si quieres lo anuncias, si no quieres, no. Pero el tema es que World of Warcraft con Wine, yo sé que funciona esto, pero no lo he llegado a hacer caminar. En tres máquinas lo he probado, y hasta ahora World of Warcraft con Wine en Linux no. Y tengo que bootear un Windows XP que tengo para jugar mi World of Warcraft. Eso me duele, me causa daño. Tu calma, Sí, me siento mal. Soy un orco, todo un macho, pero no, mi orco está pensando, ay, pero no estoy usando el Linux. Bueno, ya no bronquea con la misma intensidad. Si hay algo que yo soy... Soy feminado, ¿no? Ya que pasa con ese orco, rosado. Un poco más y va con su tatuaje de Windows acá. Claro. Orco. No, mira, el tema con esto es que... los juegos, ¿sabes? En los juegos hoy en día, sobre todo, depende de algo que tiene un trabajo muy profundo por debajo. Sí. El juego es bastante complicado hoy en día, y cuando uno está jugando, está utilizando un producto que lleva mucha tecnología dentro. O sea, a veces viene mucho el enlace con la tarjeta gráfica. Y está el tema de la tarjeta gráfica, está el tema del sonido, de la generación de los gráficos. Es una cosa muy compleja. Y yo te digo algo, yo después de Lucero yo soy gamer, yo juego desde que tengo uso de razón. Me contabas, mete sitio misterioso que no sé si quieres anunciar, si quieres anunciar. Sí, lo voy a anunciar. Ya pagué. Me comentabas que tienes 2 años ya en World of Warcraft. Sí, yo llevo jugando 2 años en World of Warcraft, que es un juego, uno de los juegos modernos, uno de los juegos top, es más, probablemente uno de los juegos más jugados del mundo. 8 millones de usuarios. Ya llegaron a 10 millones. Ya llegaron a 10. Más que la ciudad de Lima. 10 millones de enfermitos estamos jugando World of Warcraft. Yo no le doy tanto tiempo como quisiera, pero es maravilloso. Si no has jugado World of Warcraft, tienes que jugarlo, ¿verdad? Porque es la verdad es muy buena. Solo tienen que controlar. Yo sí les digo algo, es muy adictivo. Definitivamente es muy adictivo. Y tienes que aprender a controlar el tiempo que inviertes en jugar. Sí. Si no, como todo, se te va a ir de las manos. Es muy fácil ser adicto a un juego como World of Warcraft. Es todo un mundo y te encuentras con gente. Y sabes, es muy bonito cuando tú estás así, sí, explorando, completando algunos quests, pero te encuentras con alguien que te dice, oye, ya mataste a todos estos los minotauros, no, vamos, te ayudo. Y vas con otras personas. Ah, te apoya. Claro, es una persona que está ahí conectada, está en línea, quizás está al otro lado del mundo, es tu vecino, pero están los dos allí jugando y es alucinante, se juntan grupos. Yo nunca he llegado al tema de tener un grupo grande. Bueno, yo sí, bueno, llevo 2 años jugando. Pero yo ni te puedo alcanzar porque tú estás en un nivel que creo que ya tienes acceso a ciudades a las que yo no tengo acceso, ¿no? Sí, pero una de mis primeras preocupaciones fue, como buen gamer, hacer que World of Warcraft se ejecute, que corra en Linux. ¿Ya? Bueno, claro. no solamente lo he hecho con World of Warcraft, lo he hecho con cuanto juego. Pero dime, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué queremos que todas nuestras cosas funcionen en Linux? Es una cuestión de filosofía. Pues. Es una cuestión de principios casi, ¿no? Claro, es principio moral, o sea. No, y aparte, más allá de eso, está también el elemento del geek, que no quieres hacer que eso funcione. Yo pienso que no es que funcione. Tú quieres que funcione bien. Que claro, bien, obviamente. Bien, claro, yo te digo algo más. Funciona como chapuza. De hecho, bueno, no he hecho funcionar porque Doom 3, por ejemplo, es un ejemplo de un juego de última generación. Ya. Tiene un engine gráfico poderosísimo. Ya. Y que, bueno, felizmente la compañía que lo hace, ID Software, ha sacado binarios específicos para Linux. Yo tengo el Doom, el primer Doom lo tengo acá y lo tengo acá. El primer Doom. lo abrieron el engine y eso permitió que pueda ser cortado. Claro. Digo, Doom 3, exactamente la misma máquina, corre mucho mejor en Linux que en Windows. Y lo mismo puedo decir de juegos como Unreal Tournament, puedo decir lo mismo de Vice City, puedo decir lo mismo de Diablo. Me tienen que pasar los datos para ver qué me está faltando. Claro. Y World of Warcraft, bueno, te cuento la experiencia con World of Warcraft. Inicialmente yo traté de hacerlo con Wine, que es el emulador de software libre que... Y hay una versión comercial que se llega, ¿no? Claro. Y sí corría, funcionaba, pero por ejemplo inicialmente tenía problemas con el sonido. Ok, pero ¿no tuviste problemas de frames, muy poco frames? No, al contrario. Siempre la experiencia que he tenido que corre más, tengo más frames. Eso he leído, que tienes mejor el FPS que Windows. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser posible? Digo, si no porque yo ¿o vas a tener las librerías de Wine? Mira, no te puedo decir ahora exactamente un fundamento técnico de eso. Ya, porque no, realmente no me he puesto a investigar exactamente por qué. ¿Por qué es que puedo lograr más FPS solamente he podido verificarlo, he podido comprobarlo. Y bueno, en el tema de World of Warcraft, superé la valla, digamos, del problema con Wine cuando compré una licencia de un producto que se llama Cedega. Es una versión de Wine que está especialmente modificada para poder ejecutar juegos. Sí, entonces, yo estuve a punto de comprar, pero tú me dijiste que funciona en modelo de suscripción, ¿no? Sí. Funciona a través de una suscripción. Y bueno, tengo que decir que también empecé con Cedega, corría perfecto con World of Warcraft. Y luego lo dejé porque empecé a usarlo con Wine, nuevamente probé con Wine, y con Wine he logrado la misma performance con Cedega. Para quienes no saben lo que es Wine, explícale a alguien que está empezando a decir lo que es Wine. Wine es un software que te permite emular dentro de tu Linux un entorno de librerías para que puedas disfrutar aplicaciones de Windows. Finalmente estás usando DLLs y archivos que son nativos de Windows. Son de Windows, pero emulados dentro de archivos nativos de Windows, estás usando... Digamos que en teoría no estás emulando, sino que estás usando las librerías. No es tan tanto como la estás usando archivos de Windows para... Es diferente un VMware que... Claro, es Windows totalmente una máquina virtual. No, sí, sí, es totalmente. Claro. Bueno, entonces, sí, tengo que decirte que con las últimas versiones de Wine, World of Warcraft te va a correr perfecto. ¿Sí? Sí. Va a correr perfecto. Ahora, yo tengo tienes que decirles algo, tengo que ser honesto. Dime. Yo tengo una licencia de Windows en mi Mac, yo tengo Windows y estoy jugando World of Warcraft en Windows. ¿Por qué? Porque yo necesito de un software adicional a World of Warcraft para poder comunicarme con la gente de mi guild. Quiere decir, cuando tú ya estás en niveles avanzados de World of Warcraft... ¿No te basta con el chat de World of Warcraft? No, ahí el cliente de los últimos parches de Blizzard han incluido software para usar voz dentro del juego. Funciona, yo probé algo tiempo con Live. El problema es que no funciona bien. Ya. No funciona bien. Esperamos que bueno, lo vayan mejorando y pero, en un momento... Obviamente lo van a mejorar solo para Windows, sí. Donde funciona. Sí, vamos a ver cómo va eso, pero no es bueno. Entonces se usa un programa aparte, nosotros usamos un software que se llama Ventrilo. Y lamentablemente Ventrilo no se ejecuta bien. No he logrado hacer dime, que bien. Esfuerzo, pero es el único que jugar World of Warcraft con un party debe ser alucinante así, y vas hablando con la gente que está... Mira, yo te digo una cosa, bueno, ahora el juego ha cambiado un poco el tema de las instancias, pero hasta hace un año teníamos que entrar a una instancia, imagínense cómo es un castillo donde tienes que matar muchos clientes. Éramos 40 personas a la vez que teníamos que estar organizados. Entonces nosotros usamos un software de voz, se llama Ventrilo, para poder comunicarnos por voz, porque si nosotros nos ponemos a escribir en el juego, pierde la tú haces esto, tú cura este, tú muévete aquí, pero que es tan complicado. Nunca llegó a una instancia, yo creo que tienes que tener, yo tengo un nivel de 11. Tienes que tener, hay instancias de nivel bajo, ¿no? Ya. Pero ponemos las instancias altas, ya, de mucha gente. Ya. Entonces, y debes estar organizado para que, claro, tú tienes que estar organizado. Que o sea, no pueden llevar a 40 tipos que te encuentres por allí. Y cada monstruo tiene una estrategia. Entonces, realmente a mí me gusta mucho porque tiene que estar todo muy bien coordinado. Hay un grupo que se encarga de una cosa, hay otro grupo que se encarga de otra. Y tienes que estudiar la estrategia de cada monstruo. Porque si tú vas 40 y le quieren pegar y matarlo, no lo van a hacer. Oye, bueno. Yo creo que es momento para que anuncie lo que has armado. Y bueno, Craft, acabo de hacer blog. Te voy a hablar únicamente de World of Warcraft. La dirección es bastante fácil, wowaldia.com. Wowaldia.com. En español. Sí, va a ser en español porque precisamente una de las cosas que hay mucha información de World of Warcraft. Imagínate, 10 millones de usuarios, hay muchos sitios de internet donde hablan, pero todo está en inglés. Claro, en español hay muy pocos sitios. Creo que es una buena oportunidad que los gamers, vemos mucho que jugamos World of Warcraft en Perú, y creo que es interesante que por WorldOfWarcraft.com nos unamos, y aunque estamos lejos del nivel, en algún momento podemos estar. Mira, mi intención es hacer, no es nada nuevo, lo que muchos sitios que hacen en inglés, valga la redundancia, voy a tratar de poner las estrategias de cómo matar, cómo avanzar en el juego. ¿Qué cosas puedes hacer para mejorar tu experiencia? ¿Cómo se manejan los grupos? ¿Por qué escoger un determinado grupo de jugadores? ¿La importancia de las profesiones? O sea, por algo se llama World of Warcraft, porque realmente es un mundo. Es un mundo. Tiene 10 millones de personas jugando, no es un mundo. No es, y es un juego que difícilmente te vas a aburrir. Siempre hay muchas cosas en la que... Para mí lo único que te falta es funcionar en Linux nativo. Mira, el día que Blizzard saque el cliente nativo para Linux, seguro que va a haber yo juego. Mucha gente que va ahí. Yo juego. Ha sido. Iniciamos con Linux, terminamos con Warcraft. No hemos hablado mucho de Linux. Pero el tema es que quienes estamos en Linux, estamos abiertos a muchas experiencias, estamos abiertos a siempre aprender más. Y espero que quienes están viendo este programa se animen a probar Linux, a probar cualquier distinción, no importa si Linux, si Fedora, si Mandrake, no sé, Snagwar, que a muchos les gusta. Hay muchas distribuciones de dónde escoger. Es cierto, yo también recomendaría una distribución que les haga todo fácil. Puedo recomendar con nombre propio Ubuntu, Fedora, Mandriva. Son distribuciones que van a reconocer todos sus valores. Yo he sido Fedora durante mucho, Red Hat antes, empecé con Red Hat 6 creo, y he sido hasta Fedora, hasta la 6, y luego me pasé a Ubuntu, Pasty, ¿no? Pasty, y ahora Gutsy, me he quedado en Gutsy, estuve un tiempo con Debian Edge, pero Ubuntu me gusta mucho cómo detecta todo, cómo funciona fácil. Y en esta versión que viene se va a dedicar mucho al hardware. Sí. En esta versión que viene mucho, oye, mucho eso. Ubuntu ya hablando de los modems estos HF, DPA, conexiones a internet a través de celulares, hay una marca china, creo que se llama Huawei, no sé muy bien, Huawei, ¿no? Sí, yo tengo un router de esos. Son los modems, y son los modems L20 que son USB, HF, DPA para funcionar con celulares. Y ya he leído de los foros de Ubuntu que funcionan como Ubuntu, ¿no? Funcionan, ya hay muchos tutoriales, ¿no? Hay un detalle importante que, mira, justo que estás mencionando este ejemplo, hay que decirlo. Muchas veces sale hardware nuevo o sale una tecnología nueva, entonces inmediatamente adoptada por Linux, por el kernel de Linux. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hacen otras compañías? Te digo, Microsoft. Porque ellos, al ser una compañía, tienen una serie de procesos, claro, y un lento, burocrático interno, lento, que hace que ellos se demoren un poco en implementar la tecnología. Es más, yo digo, imagínense el Windows Vista, imagínense que mañana se inventa una nueva tecnología, en cualquiera, ¿ya? Y en una semana se sacan las certificaciones y se hace público. Entonces, incluirlo en Windows Vista representa que ellos tengan que sacar un service pack. Claro. Pero ustedes saben cuál es el periodo. Sí, sí, sí. Bueno, es un RAM. Y depende todo de un solo, claro, tipo. No es que Microsoft tenga puros sondos. Claro. Al contrario, o sea, yo sé que Microsoft contrata a gente muy talentosa. No, así es, muy, así claro. Es. Hay gente muy talentosa. Tiene sus prioridades. Tiene sus prioridades. Claro. Pero el tema es que yo estoy seguro, absolutamente seguro, que Linux va a llegar a mucha más gente este año. Yo también. No, también. Va muy rápido. No, eso no lo dude. Muy rápido. Se va a ir. Se va a ir incrementando el uso, pero hasta hay un tema de, digamos, más crítico. Yo te puedo poner varios ejemplos. En mi familia, cuando van a mi casa y quieren usar la computadora, que siempre quieren usar la computadora, encuentran que hay Linux, ¿por qué no tienes Windows? No, porque no uso. ¿Por qué no te lo instalas tú? Entonces un tío me dijo, ya tío, yo te instalo Linux. No, no me lo instales, porque no siempre vas a estar tú disponible para ayudar. Claro. Y también una persona que se instala Windows siempre tiene un primo, un hermano, un alguien, vecino, sabe. Alguien. Pero que no es que sea más difícil o más fácil. Ya creo, claro, que estamos en un nivel ya estamos que tiene ahí. Miedo y dice, no me lo instalo porque después nadie me va a ayudar, no voy a saber cómo hacer y aquí le voy a preguntar. Pero claro. Ya está en la publicidad que ya no es un mito. Va a llegar un momento que vamos a tener una masa crítica de usuarios. Que vas a tener no a alguien raro, cerca que sepa. No va a ser raro que conozcas, claro, a alguien que use el y lo mismo en las empresas. Mira, y eso yo lo he vivido porque cuando yo empecé a utilizar Linux, yo me sentía como una especie extraterrestre. Nadie conocía Linux. O sea, yo hablaba con gente que de sistemas y no sabía que era Linux. Nadie había tenido la oportunidad de dar conferencias y siempre la gente miraba a Linux como una cosa reservada. No, saben que es bueno, pero no se atreven. Pero bueno, el tema es que el Linux da para mucho. Si no te has animado a usar Linux, úsalo ya. Deberían. Se acabó la cerveza. Y se acabó el show. Insílico dura tanto como una jarra de cerveza. El show para geeks, ya lo saben. Volvemos en Insílico 6. Vamos a hablar sobre proyectos en la web, negocios en internet y mucho más. Gracias, César. No, gracias, César. Gracias a todos, muchachos. Machetas. Volvemos al siguiente Insílico. Es el público. Volvemos. En el siguiente Insílico vamos a hablar sobre más temas geeks, más temas de la web. Y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao. Chao. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man.